es marzo. Y abrimos con esta tonada de Gualberto Barreto y Cecilia Todd, porque creo que el mes de marzo es un mes que está muy conectado con lo que es el mar, con lo que es las festividades relacionadas con el oriente también, con todo lo que es con nuestra costa venezolana y nuestro mar Caribe. Y bueno, es un mes donde vamos a celebrar también la Semana Santa, que tiene que ver con el agua, con todo este tema del mar, y bueno, felices por un nuevo mes. Bueno, Rebeca, las redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Allí tienes para recordarle a toda la audiencia, a todos los usuarios y usuarias que están sintonizando. Recuerden, el dial en toda la Gran Caracas, 96.3 FM, pero también por internet, www.aloaciudad.org, las dos vías que tienen para comunicarse con nosotros. Bueno, te puedes seguirnos a través de Twitter a nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, que es @VillegasPolHack, y a nuestro instituto a través de @patrimonioIPC. También por Facebook nos puedes encontrar con la página IP Cultural. En YouTube estamos por www.ipc.gov.be. A nuestro presidente lo puedes seguir por @BielmaOmar1, es el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, el licenciado Omar Bielma, y puedes hacer cualquier denuncia, cualquier situación que esté pasando con respecto a la vulneración del patrimonio cultural, de las manifestaciones culturales, a través del correo ipcpresidencia@gmail.com. Bueno, esas son las vías. También tienen a su disposición prensaipc@gmail.com. Allí pueden enviar notas de prensa, pueden enviar fotografías referentes a cualquier acontecimiento en pro del patrimonio cultural en Venezuela. Nosotros le daremos difusión por nuestras redes sociales y todas nuestras vías virtuales. 9:07, momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Tenemos varias efemérides esta semana, Rebeca, una semana histórica, por supuesto. Una que, más que una celebración, es una conmemoración, es un recordatorio a los hechos del Caracazo, 27 y 28 de febrero del año 1989. Y bueno, es una fecha que por supuesto llama la reflexión, que no se puede olvidar, que hubo hechos allí que tienen responsables y que por supuesto hay que mantenerlos vivos en la memoria del venezolano. Seguimos con las efemérides. Ayer 28 de febrero, natalicio de José María España, por supuesto recordado por la conspiración de Wally España, precursor de la independencia en nuestro país. También un 28 de febrero nació Simón Rodríguez, maestro del Libertador y por supuesto ideólogo del proceso independentista y uno de los intelectuales más importantes de todos los tiempos nacidos en esta tierra venezolana. Hoy, 1 de marzo, me lo acotabas cuando estaba llegando a cabina, es la fundación de San Carlos, capital del estado Cojedes, así que bueno, felicitaciones y que sean muchos años más para esa población de San Carlos en la entrada de los llanos venezolanos prácticamente, y bueno, importante en cuanto al patrimonio cultural. De hecho, tú estuviste por esa zona allá en algunas actividades y de verdad que se respira venezolanidad en esa población de Cojedes, ¿no? Pues sí, Cojedes es una tierra, así como Yaracuy es una tierra mágica, Cojedes es una tierra venezolana, pues tienes los elementos de una parte de nuestra identidad, como lo es el llano, como es la faena. Y bueno, San Carlos es conocido también como la ciudad del mango, esa fruta tan característica de nuestro Caribe venezolano y que nosotros en Venezuela la podemos consumir en cualquier momento del año. Y pues sí, de verdad que en Tinaquillo, los ríos, Cojedes tiene muchos ríos y ríos caudalosos y bastante interesantes, tiene bastantes particularidades, ¿no? Entre ellas su joropo jorconeado, y bueno, que es alrededor del palo central de una casa, ¿no? Y bueno, tiene muchas, muchas particularidades, como los diablos danzantes de Tinaquillo, o sea, tiene muchas, de verdad, manifestaciones, inmuebles de verdad patrimoniales emblemáticos, como es la catedral que está en la ciudad de Tinaquillo, dedicada a la Divina Concepción. Entonces, bueno, de verdad que así como todos nuestros estados tienen una particularidad, yo creo que Cojedes tiene la particularidad del sentir venezolano. Bueno, y si alguien nos está sintonizando, desde el estado Cojedes o alguien que sea oriundo de San Carlos, cualquier actividad relacionada con el patrimonio cultural venezolano y cualquier denuncia, no solamente de los pobladores, de las comunidades, también de funcionarios de las alcaldías y de la gobernación del estado Cojedes. Bueno, allí tenemos dos oficinas actuando, Llanos 1 y Llanos 2, una en Barinas, la otra en Guárico, pero por supuesto que son responsables y están prestos para ayudar a todo el pueblo de Cojedes y, bueno, concretamente a los que viven, a los pobladores de la ciudad de San Carlos. 9:10, pausa musical y venimos con más de La Tierra de los Míos. Chao y maloliente, no me beses, por favor. No es que no quiera, sino que eres diferente y el olor del aguardiente te pone de mal humor. Traigo un perfume que no es el que me llevé, vengo oliendo esa mujer revuelto con mi sudor. Por los abrazos que me dieron y obsequié, despuesito es que canté, no creas que soy un traidor. Hoy voy a guindar la maca y una arcayata voy a colgar mi dolor. Dolor que siento, pues no estaré al lado tuyo, como un capullo enrollado con una flor. Si este es el precio que pago por mi trabajo de bohemio cantador, me saco el clavo diciéndote algo muy cierto. Primero muerto que abandonar mi folclor. Ambiente que no quieres que me ausente de este hogar encantador, pero mi oficio me liga con tanta gente con quien debo estar sonriente aunque cargue un sinsabor. Tú más que nadie sabes que no soy borracho ni tampoco un mamarracho, mujeriego y jugador. Y esta camisa trae olor a cigarrillo y un papel en un bolsillo, cantas muy lindo mi amor. Hoy voy a guindar la maca de una alcayata, voy a colgar mi dolor. Dolor que siento, pues no estaré al lado tuyo, como un capullo enrollado con una flor. Si este es el precio que pago por mi trabajo de bohemio cantador, me saco el clavo diciéndote algo muy cierto. Primero muerto que abandonar mi folclor. No hay 9:14, continuamos en La Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural venezolano. Y bueno, Rebeca, hablemos un poco de las actividades que se llevaron a cabo esta semana en el IPC. Una semana bastante movida, con mucha actividad en nuestra sede principal a nivel nacional, que es la Villa Santa Inés, allí en el sector de Caño Amarillo, al oeste de Caracas. Y bueno, varias actividades. Ayer, concretamente, se llevó, pienso que la más importante, con una buena concurrencia de público, con, por supuesto, un tema muy interesante. Y fue un foro en el marco de la Cátedra de Patrimonio, ¿no?, que adelanta el IPC, que está haciendo desde el año 2017 una cantidad de foros y de conferencias y de talleres en el marco de esta cátedra de formación, y que ha convocado no solamente estudiantes de antropología y arquitectura de las distintas universidades del país, sino especialistas en la materia, público en general, curiosos que siempre quieren saber un poco más de la historia del país y que se acercan a nuestra sede allá en la Villa Santa Inés. Bueno, concretamente el foro fue de patrimonio patrimonio subacuático, patrimonio cultural subacuático, el naufragio del navío español San Pedro Alcántara. Eso fue en las costas del oriente venezolano, cerca de la isla de Margarita. Y bueno, importante ese naufragio históricamente porque cambió el curso de la guerra. Si ese naufragio no se da, posiblemente, muy posiblemente, esos años terribles posteriores a 1814 hubiesen sido incluso más sangrientos, hubiese durado un poco más la guerra, porque era un abastecimiento importante para las fuerzas españolas que estaban en el país. Y bueno, ese naufragio, a veces en las guerras también hace falta un poco de suerte, hace falta este tipo de acontecimientos. Y bueno, más allá de la parte histórica, todo lo que implica la parte arqueológica como tal. Y bueno, tú, apasionada de ese tema, ¿cómo fue esta actividad? Me imagino que complacida con el éxito y por supuesto que sea una de muchas actividades en este año 2018. Pues sí, nuestra primera cátedra, pues nuestra primera actividad dentro de, en el marco de la Cátedra Soberanía y Patrimonio Cultural. Y pues nada más y nada menos que comenzamos esta cátedra de soberanía con un tema que reafianza y lleva la conciencia y la reflexión de la soberanía que tenemos de nuestro territorio venezolano. Ayer se da este importante foro sobre el rescate del patrimonio subacuático, que es aquel que está debajo de las superficies de cuerpos de agua, fluviales, lagunas, lagos, ríos y el mar, pues, el mar que tenemos al frente de nuestras costas venezolanas. Entonces, bueno, se dio una importante ponencias para reflexionar y hacernos ver que nosotros concebimos el territorio venezolano como solamente lo que está en tierra firme y ya, y no concebimos que tenemos un amplio espacio marítimo que también forma parte de nuestro territorio venezolano, y el cual debe ser entendido por todos los venezolanos como parte de nuestro país. Uno de los exponentes, el capitán Luis Faraje, el capitán de navío en retiro, Luis Faraje, hacía la acotación en un mapa de Venezuela y nos preguntaba cuál es el centro de Venezuela, y pues muchos, incluyendo el presidente del instituto, decían que era Guárico. Y entonces él comentaba, no es Guárico, porque nosotros tenemos hasta la Isla de Aves un amplio territorio, y realmente el centro de Venezuela, si contemplamos que el territorio venezolano es desde el casi que San Carlos de Río Negro, que creo que se llama la parte más lejana en el sur, que es en el estado Amazonas, hasta la Isla de Aves, el centro realmente está al frente de las costas del estado Vargas. Entonces ese es el centro de nuestro país, porque debemos concebir que la identidad acuática que nosotros tenemos también es importante sumarla a nuestra identidad territorial, que es parte también de todos los mares, todas estas costas, todo el litoral que tenemos es parte de nuestro territorio venezolano. Y eso es fundamental para la identidad de la soberanía que nosotros tenemos que tener en nuestro país. Eso por una parte. Y bueno, la otra parte importante, donde se habla del rescate del patrimonio subacuático, es todos los naufragios y todos esos elementos importantes de nuestra historia que están debajo del agua, y muchos debajo del mar venezolano. Entonces, entre ellos están no solamente, vamos a decir así, lo obvio, que son los naufragios y los navíos españoles, venezolanos, de otras latitudes, piratas, contrabandistas, pues estos navíos que estas personas utilizaban. También están los vestigios de nuestras comunidades y poblaciones originarias. También debajo del mar están vestigios de estas poblaciones que vinieron desde todo lo que tiene que ver con la Amazonía venezolana y la Amazonía de Latinoamérica, como lo es Brasil, Paraguay, cómo esas poblaciones vinieron a través de los ríos hasta Venezuela y poblaron todas las costas y todas las islas que están en lo que le llaman las islas del Caribe. Todas esas islas fueron pobladas a través del mar, y a través de la navegación de estos mares para llegar a estas islas. Esos vestigios de esos antiguos pobladores que transitaron estos mares para poblar esas islas están también debajo del mar. Entonces es importante cómo este grupo, el grupo SEAS, que es la Sociedad Venezolana de Arqueología Subacuática, es un grupo que está compuesto por pues el capitán Faraje, capitán de navío de retiro, el profesor Carlos Alberto Martín Larriba, profesor de la Escuela de Antropología y bueno, uno de los arqueólogos más emblemáticos que tiene nuestro país actualmente, economistas, ingenieros electrónicos, ingenieros civiles, fotógrafos. Es un grupo importante que se ha conformado, y de ahí que la arqueología y la arqueología subacuática no es una disciplina como tal, sino que se alía de muchas disciplinas para poder entender y poder abordar todos los hallazgos que conseguimos debajo del mar. Pues han hecho esta importante labor de acercarse hasta este naufragio y entender, primero saber por qué, ¿no? Por la importancia que tuvo este navío. Era el navío más grande y más imponente que tenía la Armada Española entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Estamos hablando de uno de los importantes navíos que tenía, y de hecho cuando viene a las costas venezolanas, viene a la misión pacificadora de las revueltas que ya se habían iniciado con la gesta independentista. Y entonces este navío, más toda la flota española, venían a eso, a pacificarnos, ¿no? A pacificar nuestras ansias de independencia. Y pues este navío era uno de los más importantes, fue construido en la ciudad de La Habana, y cuando llega finalmente de la costa ibérica hasta nuestras costas venezolanas, pues por causas fortuitas, está todavía en discusión las hipótesis de cómo fue su hundimiento, o sea, las razones que llevaron al hundimiento, pero o fortuito o porque hubo una conspiración, se explota una de las cámaras que tenía la pólvora y pues el barco se hunde, ¿no? Eso fue entre el 24 y el 25 de abril de 1815, y pues fue uno, tenía armamento, tenía pólvora, tenía una gran cantidad de armamento para eso, para la acción pacificadora de la gesta independentista. Entonces imagínense si eso no se hubiera hundido, tal vez el rumbo, como decía uno de los ponentes ayer, tal vez la gesta independentista se hubiera llevado más tiempo. Pero bueno, esto es parte de nuestra historia, y está debajo del agua. Y bueno, las técnicas que aplicaron ellos, no invasivas, porque lo primero que debemos aclarar es que no todo lo que está bajo el agua lo podemos sacar, igual que todo lo que está bajo la tierra no lo debemos sacar, sino hay que ver qué es lo que se puede rescatar y lo que no. Ellos, a través de técnicas no invasivas, y utilizando aparatos del ingenio venezolano, hacen unas tomas de video y unas tomas fotográficas, y con eso hacen la reconstrucción de las cuadernas, que son estas grandes vigas, por así decirlo, de madera, que constituyen el costillar del navío. Pues hacen la reconstrucción y finalmente dan positivo que sí es el navío San Pedro Alcántara, por bueno, el cotejo que hacen con los planos del navío original. Y bueno, se dan cuenta que es él, y cómo está el estado del naufragio, cómo fue que impacta una vez hundido el barco, cómo fue que llega al fondo marino. Bueno, hace una reconstrucción prácticamente de 6 CPC para saber cómo fue los últimos momentos de este barco, y también las señales de dónde fue que hubo la explosión. O sea, todos esos elementos se han reconstruido a través de estas técnicas de fotografía y videos para hacer reconstrucciones 3D y 2D de lo que es el navío San Pedro Alcántara. Bueno, interesantísimo ese tema, no solamente para los arqueólogos, también para los militares, sino para los historiadores y todos esos curiosos, como decíamos al principio, de esas personas que son estudiosas de nuestro pasado, de la guerra de independencia que da para tanto, y que, como bien lo decías, no es exagerado presumir que de no haberse hundido ese barco, de no haberse incendiado, evidentemente un par de años por lo menos hubiese tomado un poco más esa guerra de independencia. Así que bueno, 9:24 minutos, vamos a una pausa musical, Rebeca, identificamos la emisora y venimos con más de La Tierra de los Míos y las actividades del IPC esta semana. Para darte la más bella, conmigo te llevaría. emoción confusa y desordenada, en especial si va acompañada de ruido, voces y alboroto. Divertirse irresponsablemente y sin preocupaciones. Escuchémosla en una oración. Se armó el bochinche en esta casa. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Técnica. Crear fantasmas. Te van a quitar tu casa. Te van a botar del trabajo. No habrá inversión extranjera. Te van a botar del trabajo. Los medios de comunicación se hacen eco de estos rumores. Y el público se llena de miedo. Y el miedo paraliza. Y el miedo te hace votar en contra de tus propios intereses. Te van a quitar tu casa. No habrá inversión extranjera. Te van a botar del trabajo. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad. Aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Estamos identificando nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas. Recordamos a los que también están fuera de la ciudad, pueden escucharnos a través de www.albaciudad.org. Tienen esas dos vías. Y bueno, Rebeca, conversamos en el segmento anterior de esas actividades que ha venido realizando el Instituto del Patrimonio Cultural en su sede, pero también estamos haciendo actividades a lo largo y ancho del país y también en otras partes de Caracas, no solamente en nuestra bella Santa Inés. Hay dos actividades importantes que se llevaron a cabo la semana pasada y fueron gracias a nuestra oficina en el sur del país, que funciona en Ciudad Bolívar. Allí hubo dos actividades en un par de liceos. La primera fue un conversatorio sobre museos comunitarios en la Unidad Educativa Nacional José Joaquín Moreno Mendoza, del sector Los Aceites, eso es en San Félix, municipio Caroní. Y la otra actividad fue un conversatorio también sobre el CONUCO como espacio y práctica de resistencia cultural. Eso fue con los alumnos de la Unidad Educativa Nacional Bellavista, también en San Félix. Qué importante que el IPC mantenga esa actividad a lo largo y ancho de Venezuela. Y siempre estas actividades con los jóvenes y con los niños son muy importantes. ¿Por qué? Porque están en una etapa formativa en donde están como unas esponjas absorbiendo muchísimos valores, absorbiendo, por supuesto, conocimiento, y que se les dé este conocimiento de calidad de parte de nuestros especialistas. Y bueno, directamente, estoy viendo aquí en las fotos a nuestra directora allá en el estado Bolívar directamente, entonces, bueno, eso garantiza ese conocimiento de calidad para ellos. Sí, bueno, en el marco de todas las actividades que hemos hecho durante la semana, nuestras oficinas regionales son esa cara del IPC en el oriente, en el interior de Venezuela. Tenemos también la oficina regional de Llanos 2, la cual ha hecho también varias actividades, sobre todo esa conexión, una mesa técnica que llevan a cabo con lo de la hacienda El Ancón, una hacienda que fue de Ezequiel Zamora. Y bueno, también la oficina regional de los Andes, con Henry Flores a cargo, los cuales también han hecho diversas actividades, entre ellas una muy importante con los grupos indígenas de Lagunillas en el municipio Sucre del estado Mérida. Esas comunidades autóctonas que quedan todavía, ¿no?, en nuestros Andes venezolanos, y unas mesas de trabajo importantes para poder realzar y poder promocionar todas aquellas estas sociedades que existen todavía y que muy pocos conocemos. Todavía no sabemos que nuestras comunidades indígenas están dispersas por todo el país, y no por estar en los Andes no hay todavía comunidades originarias, ¿no? Entonces, bueno, En virtud de eso también debemos nombrar unas actividades muy importantes que se dieron el martes en nuestro instituto en la Villa Santa Inés, y fue el primer encuentro nacional de registro sobre la danza venezolana. Esto lo llevó a cabo el centro, la Compañía Nacional de Danza, y nosotros participamos como un ente fundamental, porque nosotros somos los que llevamos los registros de los portadores patrimoniales a través de la Dirección de Registro de Bienes Culturales. Y bueno, ellos participaron de una manera muy didáctica y muy para enseñar cómo es esa labor que lleva a cabo la Dirección de Registro en cuanto a todo lo que tiene que ver con la recopilación de la información de los cultores venezolanos, entre ellos los que bailan, los que danzan. Se le dieron importantes muestras y ejemplos de dancistas venezolanos dentro de manifestaciones culturales como la Burriquita, San Juan, San Benito, Diablos Danzantes de Corpus Christi. Y bueno, también tuvimos de todas estas actividades una actividad muy importante también el día martes, que fue una mesa de trabajo sobre la conformación de la comisión redactora de lo que va a ser el PNF en patrimonio cultural arqueológico. Muy importante porque, bueno, tenemos una déficit importante de arqueólogos en el país. Ayer comentaba uno de los ponentes, un arqueólogo, decía, y el mismo presidente del instituto decía que debía haber un arqueólogo por cada estado, un arqueólogo inclusive, ¿por qué no?, por cada municipio. Entonces es importante formar a los futuros arqueólogos que deben investigar y deben hacer parte en lo que es la gestión y la protección de nuestro patrimonio arqueológico. Y bueno, a través de esta mesa de trabajo que se está haciendo en conjunto con IPC, el IBIC, la Universidad Bolivariana de Venezuela, y el Centro Nacional de la Historia, se quiere conformar una comisión, y a su vez estamos llamando a otros entes como museos nacionales, como la Universidad Central de Venezuela, o sea, todas las personas que tengan que ver con colecciones y con sitios arqueológicos, que se sumen a esta mesa y a esta comisión redactora para poder crear un PNF que forme los futuros arqueólogos de Venezuela. Sabemos que nuestra escuela central, nuestra escuela de antropología de la Universidad Central, forma arqueólogos. Pero bueno, toda la situación que está pasando de crisis económica en nuestro país ha mermado los estudiantes, ¿no? Y también ha mermado los profesores que dan las materias de arqueología, y esto va en repercusión de que no están saliendo graduados antropólogos con una inclinación hacia la arqueología. Entonces debemos, con esta iniciativa de este PNF, pues abordar de una manera más didáctica y más descolonizada, ¿no?, del pensamiento académico formal que tienen las universidades actualmente, pues la formación integral de un arqueólogo que esté sensibilizado no solamente por el conocimiento y la investigación, sino por la gestión y la promoción de nuestro patrimonio. Es así, Rebeca, así que bueno, que estén atentos a nuestras redes sociales, esos compañeros que están interesados en el tema, en formarse, en seguir estudiando, en actualizarse, abierto a no solamente estudiantes de la carrera de antropología, sino también quizás ya algunos graduados que quieran especializarse, actualizarse en el tema. Sí. Entonces, bueno, es importante que participen en estas mesas de trabajo, expongan sus ideas y que, bueno, que no se queden al margen, y después cuando salga el plan de formación, vengan las críticas. No, vamos a actuar entonces desde el principio en ese proceso de formación y de planteamiento de ideas, de debate, y luego sí, ya uno podrá hablar ya con propiedad, ¿no? Pero si no participamos, es difícil después intentar meterse en esa situación. 9:37 minutos, vamos con una pausa musical y venimos ya con la última parte de La Tierra de los Míos. Thank you. minutos de la mañana. Bueno, estamos aquí en tu tierra, en la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural, tu programa del Patrimonio Cultural Venezolano. Bueno, ya tenemos en línea a nuestra compañera de la Dirección de Registro, Nélida Requis. Sí, creo que tenemos a Nélida. No, se nos cayó esa llamada, creo que otra vez con Nélida. Ahorita vamos a intentar volverle a marcar. Nélida Requis es funcionaria del Instituto de Patrimonio Cultural de la Oficina de Registro de Bienes Culturales. Y bueno, ella estará conversando acerca de esa actividad que habías dicho tú, Rebeca, ¿no? Con los compañeros de la Fundación Compañía Nacional de Danza. Sí, muy importante esta actividad que se dio en los espacios de la Villa Santa Inés, en la sede del Instituto del Patrimonio Cultural. Bueno, para comentar rapidito otras actividades que se hicieron, algo muy importante que es nuestra Oficina de Edificaciones Culturales da inicio el día de ayer al mantenimiento del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón. Y bueno, una cantidad importante de acciones que se van a hacer para el mantenimiento, como la sustitución del manto asfáltico, reparación de tuberías, filtraciones, sistema de drenaje, sustitución de vidrios y mantenimiento de los pisos de granito para que esta importante sede de lo que es la muestra de todo lo que es el patrimonio contemporáneo y muestras de arte contemporáneo de nuestro país, uno de los más importantes que existen en el mundo, pues tengan sus salas adecuadas para el público en general. Bueno, un saludo a Gersur y a todo su equipo allá en el Instituto del Patrimonio Cultural, porque seguimos en eso, manteniendo esos espacios y por supuesto dándole el valor que tiene a cada una de nuestras edificaciones, que son monumentos históricos nacionales o que son bien de interés cultural de la nación. Y bueno, ahora sí tenemos en línea a nuestra compañera Nélida Requis. Nélida, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo. Buenos días a todos los usuarios y usuarias de nuestro programa La Tierra de los Míos. Sí, te hacíamos este contacto telefónico porque el martes se dio una actividad en el Instituto del Patrimonio Cultural con los compañeros de la Fundación Compañía Nacional de Danza, allí también cerca en Caño Amarillo, y estuvo participando el IPC. No solamente fue sede del evento, sino también participó activamente en estas mesas de trabajo con, por supuesto, los compañeros de danza, y también tuvimos una ponencia, una presentación allí, hablamos acerca de ese registro del patrimonio de la danza también, ¿no? Y de todo lo que tiene que ver con este apartado cultural. Sí, Eduardo, agradecemos a la Compañía Nacional de la Danza esa gentil invitación e incorporarnos al primer encuentro del Registro Nacional de la Danza. Hicimos, mediante el equipo de la Dirección de Registro General del Patrimonio Cultural Venezolano, la presentación en relación a cómo el Instituto ha registrado la danza y el baile en los últimos tiempos, ¿no? Es importante esta iniciativa que está impulsando los compañeros de la esta institución, porque va a permitir visibilizar pues los practicantes, bailarines, danzantes y demás artistas que se dedican a esta expresión cultural. Sí, la danza, el baile es fundamental en el patrimonio cultural venezolano. No hay manifestación cultural, podríamos decir, que no incluya música y baile. Entonces, ¿cómo toman ustedes esas responsabilidades de registro con, por supuesto, ese conocimiento que ustedes tienen de primera mano en la conformación de los expedientes, en la entrevista directa con los cultores? Y que, bueno, asumiendo ahora activamente esta responsabilidad y ya específicamente la parte de danza. Sí, bueno, allí mostramos que en el cuerpo de 8 categorías que el Instituto ha generado, visibilizamos a través del Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial y el Registro de Portadores y Portadoras cómo el Instituto lo aborda y describe, claro, en un contexto mucho más amplio, lo que es el proceso cultural. En ese sentido, bueno, ellos ahí aportamos pues una serie de herramientas y de enfoques y de experiencias. Pero lo importante es hacer ver que es un trabajo que se ha hecho con las comunidades, con los cultores, con los practicantes, porque si no el ejercicio es un ejercicio técnico muy frío que no responde. Y lo importante es hacer ver que toda esa información debe buscarse a las comunidades para poder hacer una gestión, en nuestro caso patrimonial y en el caso de la gestión cultural, amplia, protagónica y efectiva. Nélida, una pregunta. En el marco de estas mesas que ustedes estuvieron participando, ¿cuáles son las futuras acciones que van a realizar conjuntamente con la Compañía Nacional de Danza? Bueno, en estas dos jornadas que se llevaron y ayer concluyó la segunda, se generaron una serie de acuerdos en cuanto de generar una serie de estrategias para conformar técnicamente ese instrumento de identificación general a nivel nacional, y donde el instituto también, con el concurso de otras instituciones que llevan registro en esa área, dar las experiencias y aportes para que ellos puedan construir un mecanismo de identificación efectivo para todos aquellos cultores o artistas que se dedican a esa área. Nelia, para finalizar este contacto tan tan importante con esas actividades que realiza tu dirección y por supuesto el instituto en general, esas mesas de trabajo adicionales a esto de danza, también sé que se han dado esos acercamientos con los compañeros de la manifestación de San Juan Bautista y hoy están allí reunidos para la manifestación de la Cruz de Mayo. Esas mesas de trabajo con esos cultores directamente, semanalmente, se están llevando a cabo. ¿Qué ha resultado de eso y por qué es importante que el IPC se mantenga en contacto con los cultores? Bueno, sí, en este momento estamos aquí reunidos un grupo de cultores y practicantes en los velores de Cruz de Mayo, en el Distrito Capital y en el Estado Miranda. Esto es, bueno, el ejercicio de las competencias que tiene el Instituto como ente rectora en la gestión del patrimonio cultural y desarrollando una vez más la experiencia del registro participativo del patrimonio cultural inmaterial. La Cruz de Mayo es una como de las tantas expresiones culturales que abarca casi todo el territorio nacional, que ha sido amparada en el registro del catálogo del primer censo y declarada bien de interés cultural de la nación. En este sentido queremos profundizar la información ya por estados y municipios, visibilizar sus portadores, los valores, las particularidades. Las mesas de trabajo, bueno, ya es una política de la institución acercarse y trabajar conjuntamente en el proceso de valoración de las manifestaciones. Entonces, en este momento estamos en ese desarrollo, pues, de esta actividad. Y bueno, y así cada una de todas las solicitudes que llegan al instituto se hace bajo esta metodología de participación, de acción, de revisión y reflexión, pues, porque permita al instituto, conjuntamente con otros entes y las comunidades, poder generar acciones de política de protección, difusión, acordes a los elementos constitucionarios que definen el patrimonio cultural inmaterial. Bueno, muchísimas gracias, Nelia. Sabemos que estás allí con mucho trabajo en esas mesas de trabajo, pero como siempre, completa la información que nos das, muy específica, muy concreta. Y precisa. Sí, la vamos a contratar a Nelia, reportera aquí en la Tierra de los Míos. Ya, debemos traer la cabina porque nos haga un reportaje de todas las acciones del mes. Exactamente. Bueno, Nelia, muchas gracias. La reportera Nelia Requis, de la Dirección de Registro del Instituto del Patrimonio Cultural. Era Nelia Requis con nosotros, ella es funcionaria de la Dirección de Registro de Bienes Culturales en el IPC y nos hablaba no solamente de la actividad del pasado martes que ya habíamos reseñado al principio del programa con la Fundación Compañía Nacional de Danza, a quienes también saludamos desde aquí, desde la Tierra de los Míos, sino también nos comentaba de esas mesas de trabajo con los distintos cultores de las distintas manifestaciones, concretamente en todo el área de la capital y también del estado Miranda y del estado Vargas, y hoy con lo de la Cruz de Mayo, que bueno, ya estamos entrando en marzo, pero en un abrir y cerrar de ojos, Rebeca, estamos en primero de mayo, entonces hay que irse preparando ya para ese mes, tan cultural, ¿no? Pues sí, ya en este mes tenemos al finalizar la Semana Santa, y como claro, obviamente la Cruz de Mayo es ese velorio a lo que es la Cruz de Semana Santa, pues ya finaliza el primero de abril y ya comienza todos los preparativos para que el primero de mayo estemos a tono y estemos activos para el comienzo de las celebraciones por todo el país de esta importante manifestación cultural. Bueno, y dentro del IPC, que tradicionalmente hacemos nuestro velorio de Cruz de Mayo, esperamos que bueno, este año no será la excepción y seguiremos. El del año pasado estuvo buenísimo, así que sí. Ya estamos calentando motores en ese sentido. 9:50 minutos, Rebeca, hoy tenemos una actividad importante, saliendo de aquí vamos corriendo a la Pastora, ¿no? Pues sí, en el marco de pues las acciones que se están llevando a cabo para la restauración y el mantenimiento de lo que es la Escuela Juan Esteban Gil Borges, de esta famosa sector de nuestra ciudad de Caracas, como es la Pastora, pues se están llevando a cabo el día de hoy un taller de sensibilización patrimonial a los padres y representantes y la comunidad educativa de esta emblemática escuela de la Pastora en Caracas. Entonces, bueno, este taller lo que quiere es hacerles entender a los padres y representantes el valor patrimonial que tiene esta escuela fundada en 1945. Tiene una cantidad de historia la cual a veces no conocemos, ¿no? Llevamos a nuestros hijos a la escuela, los depositamos ahí, pues nos olvidamos, se gradúan y adiós. Y la idea es que no solamente la escuela, que nuestros hijos pasen por la escuela, sino que también la escuela pase por nuestros hijos. Y son en esos valores patrimoniales que queremos hacerles ver primero a los padres y la comunidad educativa, de entender que estos sitios, estos inmuebles patrimoniales, en los mantenimientos y el abordaje que se tiene para su restauración, por eso, por conservar sus valores patrimoniales, hay que ir con cuidado, no se pueden hacer a la carrera, no se puede echar cualquier tipo de material, y pues la idea es sensibilizarlos, hacerlos entender que esos valores que hace que la escuela sea patrimonio cultural de Venezuela, registrada en el primer censo de patrimonio cultural, pues sean preservados, conservados y se mantengan en el tiempo, que eso es el patrimonio cultural venezolano. Y pues queremos hacerles esto conjuntamente con FEDES, que es una organización de mantenimiento y restauración de las escuelas del Ministerio de Educación, y con la dirección de la escuela a cargo de la profesora Sandilne Ramírez. Entonces, bueno, este importante taller que vamos a tener, el IPC sale y va, como tenemos un objetivo de nuestra dirección, que es el IPC va a la escuela. Entonces, bueno, no es solamente a los estudiantes, a los alumnos, sino también a la comunidad que hace vida alrededor de esta escuela. Bueno, si usted es director de alguna unidad educativa en la Gran Caracas, profesor, representante, alguna persona de la comunidad cerca, algún colegio, y esté interesado en que el IPC vaya a dar estos talleres a los niños, niñas, adolescentes, a la comunidad, no solamente en cuanto a la conservación de la estructura, sino también a valores patrimoniales con los más pequeños, bueno, comuníquese con nosotros por nuestras redes sociales y también tiene a su disposición prensipc@gmail.com. Rebeca, 9:53, estamos finalizando ya, nuestro equipo ya está ya en La Pastora y nosotros saldremos de aquí corriendo para darle cobertura a esa actividad que seguramente estaremos reseñando ya con más amplitud el próximo jueves. La invitación es para que nos escuchen entonces de 9 a 10 de la mañana, recuerden, ese horario hay que anotarlo muy bien, hemos cambiado varias veces, pero bueno, ahora fijos de 9 a 10 de la mañana por Alba Ciudad. Un placer como siempre, Rebeca, ya más suelta aquí en cabina con nosotros en la radio. Ya está lechera, Manelio. Exactamente, ya agárrate confianza y bueno, ya eres parte fundamental de la tierra de los míos. Y bueno, seguiremos entonces luchando por el patrimonio cultural de este país. Estuvimos con ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán, en la Coordinación General de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas, en los controles hoy estuvo con nosotros Emmanuel Igler, y en la locución Rebeca Requeni, quien les habla Eduardo Pérez. Los damos con un tema musical, música tradicional, apoyando precisamente esos valores patrimoniales a través del sonido, a través de la música, y manténganse en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Si quieres tener dinero y un marido conseguir, visita Pancho Batata y verás tu porvenir. Un pescador le decía a otro que estaba pescando: vamos que el brujo Batata Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.